Buenos días, jóvenes estudiantes. En esta unidad vamos a aprender cómo se da la comunicación entre las empresas. El objetivo de esta es conocer qué tipo de comunicaciones se pueden dar entre clientes y proveedores y entre otras empresas. Vamos a ver cómo el objetivo de cada una de estos marca el tipo de comunicación también que se puede utilizar para el efecto. Gracias.